La tecnología apoya a los maestros sobresalientes y a otro personal de instrucción que interactúa con los estudiantes cada día en la escuela. ¿Y cómo se está comunicando el distrito con nuestros padres de familia a través del uso de la tecnología? How is GGUSD communicating with our parents through the use of technology? Well, as you realize, it's very important for us to communicate with our families. So the school district communicates with parents in many different electronic formats. Both schools as well as district have websites where parents can find news and announcements regarding district-related events. Parents are also notified by telephone, email, as well as text messages about upcoming events using our Parent Square messaging platform. Garden Grove also uses Facebook as well as Twitter to provide parents information. If you haven't joined these sites, I encourage you to do so. Links can be found on the district website at ggusd.us. The last one I'll mention is the Aries Parent Portal, which is another great way for parents to be part of their child's learning. The Aries Parent Portal provides both parents as well as students access to important pieces of information, such as attendance, upcoming assignments, as well as grades. Como se han dado cuenta también, es muy importante el poder comunicarse con los padres de familia a través de la tecnología. Y el distrito se comunica con los padres de familia a través de muchos diferentes formatos electrónicos. Tanto las escuelas como el distrito tienen sitios web donde pueden encontrar noticias y anuncios sobre eventos relacionados con el distrito. Los padres también son notificados por teléfono, correo electrónico y mensajes de texto sobre los próximos eventos mediante nuestra plataforma de mensajes conocida como Parent Square. El distrito también utiliza Facebook y Twitter para proporcionar información a los padres. Si no se han unido a estos sitios, los animo a que lo hagan. Los enlaces se pueden encontrar en el sitio web del distrito en ggusd.us. El último que mencionaremos es el portal de padres Aries, el cual es otra excelente manera para que los padres sean parte del aprendizaje de sus hijos. El portal de padres Aries les da a ambos padres y estudiantes acceso a información clave sobre la asistencia, próximas tareas y calificaciones. Gracias, señor Marsh. Todo esto es muy informativo. Para cualquier pregunta sobre la tecnología en la educación, por favor, mándenos un texto al 714-340-5823. ¿Por qué no nos tomamos un breve descanso antes de continuar con las preguntas? Thank you, Mr. Marsh. This is all very informative. Why don't we take a quick break before we continue with the questions? No se vaya y no le cambie. En un momento regresamos con nuestro programa Los Jóvenes y la Educación. Gracias por seguir sintonizándose a Radio Santa Ana. Seguimos con el señor John Marsh, director del Departamento de Tecnología e Instrucción de GGUSD. Continuamos con las preguntas. Señor Marsh, ¿qué recursos están disponibles si un estudiante o familia no tiene una computadora o acceso al internet en casa? So let's continue with the questions. Mr. Marsh, what resources are available if a student or family does not have a computer or internet access at home? That's a great question. All Garden Grove schools have devices and computers for every student. Some students take their devices home and some students leave their devices at school. Most students use Chromebooks as their learning device, but some students use iPads. In addition, schools have hotspots available to check out to students if their home does not have internet access. Parents can contact their child's school to find out more information about hotspots if their home does not have internet access. Esa es una buena pregunta. Todas las escuelas del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove tienen dispositivos o computadoras para cada estudiante. Algunos estudiantes se llevan su dispositivo a la casa y algunos lo dejan en la escuela. La mayoría de los estudiantes usan Chromebooks como sus dispositivos de aprendizaje, pero algunos usan iPads. Adicionalmente, las escuelas tienen puntos de acceso Wi-Fi disponibles para prestar a los estudiantes que no tienen acceso al internet en casa. Los padres de familia pueden ponerse en contacto con la escuela de sus hijos para obtener más información sobre los puntos de acceso Wi-Fi si es que no tienen acceso al internet en su casa. ¿Y cómo se utiliza la tecnología para la instrucción en los salones de clases del distrito? ¿Qué sitios de web o aplicaciones utilizan más los maestros y los estudiantes en el salón de clases? ¿Y qué tan seguido? How is technology being utilized for instruction in the GGUSD classroom? Which websites or applications do teachers and students use the most in the classroom? And how often are they being used? Well, the Garden Grove School District schools use a variety of devices, including iPads, as well as Chromebooks, laptops, as well as desktop computers for teachers and students to access different programs as well as software. The websites or apps that are being used in the classroom will vary based on which standards are being taught. Teachers use Google, for example, teachers use Google Classroom and Seesaw as their virtual learning classrooms to not only teach students, but foster a digital classroom community so students remain connected to their school and their peers while working online. Students routinely use digital tools such as Google Docs to not only create written projects, but also collaborate in real time with their teacher and classmates throughout the writing process. Here's some additional examples of different digital programs that students and teachers use. All students have access to IXL, English and math, which provides students extra practice in these subjects. The program is adaptive, meaning that it learns students' strengths and weaknesses in these subjects and provides students personalized practice problems to help students master grade level standards in English as well as mathematics. Teachers are also using an interactive presentation platform called Pear Deck, which allows them to monitor students' learning while presenting content to students. Pear Deck is highly engaging and interactive. Students love using it with their teachers. Teachers in grades TK through 6 are also using Seesaw, which is an online interactive class journal. Students and teachers can post materials, learning activities, as well as announcements in their class journal. Seesaw's creative tools allow students to annotate images, text, and even web pages to demonstrate their learning, which is happening in their classrooms. Parents can download the Seesaw Family app and also connect to their child's Seesaw classroom. Teachers are also using a program called GoGuardian, which allows teachers to direct students to the correct websites as well as resources they use while online. This product also supports keeping students safe while they're online. Pues las escuelas del distrito están utilizando una variedad de dispositivos, iPads, Google Chromebooks, computadoras portátiles y computadoras de sobremesa para que los maestros y estudiantes accedan a diferentes programas y software. Los sitios web o aplicaciones que se utilizan en el salón de clases variarán según las normas académicas que se enseñan. Por ejemplo, los maestros utilizan Google Classroom y CISA como sus salones de clases de aprendizaje virtual, no solo enseñando a los estudiantes, sino también para fomentar una comunidad dentro de su salón para que los estudiantes permanezcan conectados con su escuela y sus compañeros mientras que están en línea. Los estudiantes rutinariamente utilizan herramientas digitales, tal como Google Docs, no solo para crear proyectos escritos, sino también para colaborar en tiempo real con su maestro y compañeros de clase a través del proceso de escritura. Aquí están algunos ejemplos adicionales de los diferentes programas digitales que los alumnos y maestros utilizan. Todos los estudiantes tienen acceso al programa de inglés y matemáticas iExcel, el cual proporciona a los estudiantes práctica adicional en estas materias. El programa es adaptable, lo que quiere decir que aprende las fortalezas y debilidades del estudiante en estas materias y proporciona problemas de práctica personalizados para ayudar al estudiante a tener dominio de los estándares de nivel de grado en inglés y matemáticas. Los maestros también están usando una plataforma de presentación interactiva llamada Pear Deck, que les permite monitorear el aprendizaje del estudiante y a la misma vez presentar el contenido. Pear Deck es altamente cautivador e interactivo, y a los estudiantes les encanta usarlo con sus maestros. Los maestros de kinder de transición al sexto grado también están usando CISA, un diario interactivo en línea de la clase. Los estudiantes y maestros pueden publicar material, actividades de aprendizaje y anuncios en este diario de la clase. Las herramientas creativas de CISA permiten a los estudiantes hacer anotaciones en las imágenes, textos y hasta en las páginas web para demostrar el aprendizaje que ocurre en su salón de clase. Los padres de familia pueden descargar la aplicación de familia CISA y conectarse también al salón de clase de sus hijos en CISA. Los maestros también están usando un programa llamado GoGuardian, que les permite a los maestros dirigir a los estudiantes a los recursos y sitios web correctos mientras están en línea. Este producto también apoya el que los estudiantes se mantengan seguros mientras están en línea. In addition, many schools offer opportunities for students to learn 21st century skills such as coding. At our K-6 schools, students not only have opportunities to learn about coding, but also about robotics using the very popular Dash and Dot robotics, as well as Lego Mindstorm robotics kit. Later in secondary schools, students can take courses and follow career and technology pathways to build upon the technology skills and interests they had in elementary school. Our focus on technology not only helps students master content standards, but supports students in developing the 21st century skills of creativity and innovation, critical thinking, as well as problem solving, communication, and collaboration. Además, muchas escuelas ofrecen oportunidades para que los estudiantes aprendan habilidades del siglo XXI, como la codificación. En nuestras escuelas de kinder a sexto grado, los estudiantes no solo tienen la oportunidad de aprender sobre la codificación, sino también sobre la robótica, con los populares robots Dash y Dot y los kits robóticos de Lego Mindstorm. Después, en nuestras escuelas secundarias, los estudiantes pueden tomar cursos y seguir los caminos de educación técnica y de carreras para desarrollar las habilidades y los intereses tecnológicos que tenían en escuela primaria. Nuestro enfoque en la tecnología no solo ayuda a los estudiantes a dominar las normas de componentes académicos, sino también a que los estudiantes desarrollen las habilidades del siglo XXI, las cuales son creatividad e innovación, el pensamiento crítico y resolución de problemas, la comunicación y la colaboración. Muchas gracias por la respuesta. Bueno, seguimos con las preguntas. Muchos de nuestros estudiantes y padres de familia usan el internet para las investigaciones, actividades sociales, comunicación y para divertirse. ¿Tiene consejos para la seguridad en línea? Thank you so much for your response. Many of our students and parents are using the internet for research, social activities, communication, or just for fun. Do you have any tips for online safety? This is a great question, Rhea. Online safety is very important to the school district. That is why we have a closed network, so students using a district-issued Chromebook or iPad are prevented from viewing harmful content as well as interacting with strangers online. Internet safety is a topic that is also discussed throughout the school year by teachers. This year, we have partnered with Cyber Safety Cop to provide K-6 schools online cyber safety materials and conduct school-wide cyber safety assemblies at our intermediate and our high schools. Some examples of tips included to students include, for younger students, if I see something on my computer or device that makes me feel sad, scared, or confused, I will turn off the screen or close my laptop. I will tell my trusted adult if anything makes me feel sad, scared, or confused. Another example, I will ask my trusted adult before sharing information like my name, address, and phone number, and I will not meet face-to-face with anyone from the internet. A few more additional tips for parents when talking about online safety, especially with older students, include don't allow strangers in your digital network. Students approve complete strangers to view their social media profiles and share personal information with them, like their name, where they live, where they go to school, and what they're doing. And we do not encourage this. Also, for older students, mean, rude, and threatening messages have real-world consequences. And if someone sends you a hurtful message, do the following. First, don't respond. Second, take a screenshot. Third, ask a trusted adult for help. Fourth, block the post. And fifth, report them to the social media site. We also tell our older students, use social media for good. What you post online can last forever. Posting images about positive activities like sports, art, charity work can make you shine to schools and future employers. Also, stand up against bullying, which can help others and make you look good also. For students that are on social media sites, such as Twitter or Facebook, parents should remind students that once something is posted to the internet, it is a permanent reflection on them. Posting inappropriate comments or pictures could jeopardize a student's chances of getting into the college of their choice or even obtaining a future job. The most important tip I would give to parents is to talk with their children about what they're using the internet for. Searching for information on the internet together is a great way to keep your child safe. Esta es una gran pregunta, María. La seguridad en línea es muy importante para nuestro distrito escolar. Es por eso que tenemos una red cerrada para que los estudiantes que usan un Chromebook o iPad proporcionado por el distrito no puedan ver contenido dañino o interactuar con extraños en línea. La seguridad en línea es un tema del cual también se habla a lo largo del año escolar por parte de los maestros. Este año nos hemos asociado con Cyber Safety Cop para proporcionar a las escuelas de kinder a sexto grado con materiales de seguridad cibernética en línea y realizar asambleas de seguridad cibernética para todos los alumnos en nuestras escuelas intermedias y secundarias. Algunos ejemplos de los consejos proporcionados a los alumnos incluyen para los estudiantes más jóvenes. Si veo algo en mi computadora o dispositivo que me hace sentir triste, asustado o confundido, apagaré la pantalla o cerraré mi computadora portátil. Le diré a mi adulto de confianza si algo me hace sentir triste, asustado o confundido. Otro ejemplo. Le preguntaré a mi adulto de confianza antes de compartir información como mi nombre, dirección y número de teléfono, y no me encontraré cara a cara con cualquiera que conozca a través del Internet. Aquí hay algunos consejos adicionales para los padres de familia cuando hablen sobre la seguridad en línea, especialmente con los estudiantes mayores. No permitas a extraños en tu red digital. Los estudiantes aprueban que extraños completos vean sus perfiles de redes sociales y comparten información personal con ellos, tal como su nombre, dónde viven, a qué escuela asisten, fotos de ellos y de sus amigos, y hasta qué es lo que están haciendo. También, otro consejo para los alumnos mayores, los mensajes crueles, groseros y amenazantes tienen consecuencias en el mundo real. Y si alguien te manda un mensaje hiriente, haz lo siguiente. 1. No respondas. 2. Toma una captura de pantalla. 3. Pídele ayuda a tu adulto de confianza. 4. Bloquéalo. Y 5. Repórtalos al sitio web de la red social. También les aconsejamos a los alumnos mayores lo siguiente. Usa las redes sociales para el bien. Lo que publicas en línea puede durar para siempre. Publicar imágenes sobre actividades positivas como los deportes, el arte y obras de caridad puede hacerte brillar a las escuelas y futuros empleadores. Además, oponerse al acoso puede ayudar a los demás y hacerte lucir bien también. Para los estudiantes que se encuentran en sitios de redes sociales como Twitter o Facebook, sus padres deben recordarles que una vez que se publique algo en línea, se trata de una reflexión permanente sobre ellos. Publicar comentarios o imágenes inapropiadas podría poner en peligro las posibilidades de los estudiantes de ingresar a la universidad o de obtener un trabajo en el futuro. Y el consejo más importante que les daría a los padres de familia es que hablen con sus hijos sobre para qué usan el Internet. Buscar información juntos en el Internet es una excelente manera de mantener seguro a sus hijos. If students are using a device issued from the school, then the types of websites that they can visit will be filtered, which means that dangerous and inappropriate websites are automatically blocked. This is the same filtering of websites that we use on our district internet connected network. This is another layer of safety we provide to families when students use a Garden Grove issued device at home. Students are provided a district issued digital account, and when they logged into their district account, additional safeguards are in place to keep students safe while they're online. Parents can learn more about online safety and responsible student behavior by reviewing the handout that was sent home with their student during the cyber safety presentation at their child's school and by visiting commonsensemedia.org. This website has many articles, videos, as well as tips that parents can use to keep their children safe and productive when using technology. Si los estudiantes están usando dispositivos que se les dieron en escuela, las páginas a las que pueden acceder serán filtradas, lo cual significa que páginas peligrosas o inapropiadas están bloqueadas automáticamente. Este es el mismo filtro de páginas web que usamos en nuestra red del distrito. Esta es solo otra capa de seguridad que proporcionamos a las familias cuando los alumnos usan un dispositivo del distrito en su casa. A los estudiantes se les proporciona una cuenta digital emitida por el distrito y cuando ingresan a su cuenta del distrito, se proporcionan seguros adicionales para mantener a los estudiantes seguros mientras están en línea. Los padres de familia pueden aprender más sobre la seguridad en línea y el comportamiento responsable de los alumnos revisando el folleto que se envió a casa con su hijo durante la presentación de seguridad cibernética en escuela de su hijo y también visitando la página commonsensemedia.org. Este sitio web tiene muchos artículos, videos y consejos que los padres pueden utilizar para mantener a sus hijos seguros y productivos mientras están usando la tecnología.

Gracias por seguir sintonizándose a Radio Santana. Seguimos con John Marsh, director del Departamento de Tecnología de Instrucción del GGUSD. Dando los estudiantes que usan la tecnología de manera regular en la escuela y en casa, ¿qué pueden hacer los padres de familia que no tienen conocimientos tecnológicos para apoyar a sus hijos con el aprendizaje en línea? With students using technology on a regular basis in school and at home, what can parents who are not tech savvy do to support their children with online learning? It's a great question. Our Garden Grove School District website has many online resources for parents to assist them in navigating the online platforms that students utilize for learning. Parents can go to ggusd.us, and under the parent help with online learning, they'll find an overview of the digital tools that are used for learning, such as Google Classroom, Seesaw, as well as ClassLink. Esa también es muy buena pregunta. Nuestro sitio web del GGUSD ofrece una gran cantidad de recursos en línea para que nuestros padres de familia les ayuden a navegar a sus hijos por las plataformas en línea que están utilizando en el aprendizaje. Los padres de familia pueden entrar a nuestro sitio web en ggusd.us y bajo Padres o Parent y Ayuda para Padres de Familia con el Aprendizaje en Línea o Parent Help with Online Learning, encontrarán una visión general de herramientas en línea, tal como Google Classroom, Seesaw y ClassLink. Muchos padres de familia compran teléfonos celulares para mantener a sus hijos seguros. ¿Cuáles son algunas aplicaciones que los niños pueden usar en sus teléfonos celulares? So many parents buy cell phones to keep their children safe. So what are some applications that students could use on their cell phones? Well, this is a great question. There's numerous applications that are available for students that could help nurture their learning. However, we suggest that parents are vigilant on any application that students download. We recommend educational applications such as Duolingual, Kahoot, iXL, Khan Academy, and Quizlet. Parents can find recommendations on age-appropriate cell phone applications on the commonsensemedia.org website. Also, a cyber safety cop recommends using the Bark app, which is a parental control app powered by secure advanced machine learning algorithms that proactively detect and alert parents to common online dangers and provides recommendations on how to discuss and address them as a family. The app monitors text messages, YouTube, emails, as well as 24 plus different social media networks for potential safety concerns like cyberbullying, self-harm, violence, sexual predators, and more. Parents can learn more about the Bark app at cybersafetycop.com. Oh, esa es muy buena pregunta. Hay numerosas aplicaciones disponibles para los niños para que puedan fomentar su aprendizaje. Sin embargo, sugerimos que los padres de familia estén atentos a cualquier aplicación que descarguen sus hijos. Recomendamos aplicaciones educativas tal como Duolingo, Kahoot, iXL, Khan Academy y Quizlet, entre otras. Los padres de familia pueden encontrar recomendaciones de aplicaciones para el teléfono celular apropiadas para cada edad en la página web commonsensemedia.org. Cyber Safety Cop recomienda usar la aplicación llamada Bark, que es una aplicación de control parental impulsada por algoritmos de aprendizaje automático, avanzados y seguros, que detectan y alertan proactivamente sobre peligros comunes en línea y brindan recomendaciones sobre cómo discutirlos y abordarlos como familia. La aplicación monitorea mensajes de texto,